¡Ay! ¡A bailar en su casa! ¡A mover, a mover! Traigo cumbia y sabor para borrar el dolor, pa' que goces y bailes, somos felices sin acordeón. De ese pueblo soy yo, soy el piña cantor, vengo de la frontera de Río Blanco. ¡A bailar todo el mundo ya! Y tu moqueña brasilera, pa' gozar la noche entera. Voy bailando cumbia en la madrugada, esperando el sol. Soy de un pueblo de frontera, tierra de las arroceras. Le canto a mi pueblo bailando cumbia. Para toda la familia. ¡Sí, señor! ¡Feliz año! ¡Felices fiestas! ¡Vamos arriba! Hey, vengo de ese lugar, donde está el chaguarón, y ese río es la sangre que va bombeando mi corazón. De ese pueblo soy yo, soy el piña cantor, vengo de la frontera de Río Grande y de Yabarón. ¡Eso! Y tu moqueña brasilera, pa' gozar la noche entera. Voy bailando cumbia hasta madrugada, esperando el sol. Soy de un pueblo de frontera, tierra de las arroceras. Le canto a mi pueblo bailando cumbia. A bailar, todo el mundo! ¡Eso! ¡Vueltita! ¡Vuelti! ¡Vueltiti! ¡Vamos arriba! Y tu moqueña brasilera, pa' gozar la noche entera. Voy bailando cumbia a la madrugada, esperando el sol. Soy un pueblo de frontera, tierra de las arroceras. Le canto a mi pueblo bailando cumbia del interior. Le canto a mi pueblo bailando cumbia del interior. Le canto a mi pueblo bailando cumbia.